papá lo echaron de la librería porque en vez de vender, leía. Ya viene, ya llega, ya empieza el chavo de la librería. Pobre Dios. En el capítulo de hoy, Benedictus Espinosa. ¡Benedictus Espinosa! Benedictus Espinosa. Sello, el sello con que Espinosa sellaba sus cartas tenía una imagen y una palabra. La imagen era una rosa y la palabra era caute, una palabra en latín. Podemos deducir que el encuentro entre esa imagen y esa palabra era un pensamiento que tenía el holandés y que después lo ha explicado, ¿verdad? La rosa es bella, pero tiene espinas. Hay que tratarla con cuidado. Ese fue el sello con el que toda su vida selló la correspondencia. Fue un hombre, Espinosa, cauteloso. Hoy lentamente se lo va, hace no mucho tiempo, se lo va sustrayendo de todo tipo de olvido y vuelve cautelosamente y de la manera podemos entender que él quiso, que él diseñó su vida. ¿Qué es, quiere decir esto? Sin pasiones. Benedictus Espinosa nació en Holanda. A lo largo de su vida convivió con tres nombres, que sin embargo los tres significan lo mismo. Era hijo de portugueses, nació bajo el nombre de Bento Espinosa, lo que traducido al español quiere decir bendecido, bendito, ¿no? Como venía de una familia judía en Holanda, entró a la sinagoga y fue bautizado en el judaísmo con el mismo nombre de Bento, que quiere decir en hebreo Baruj. Lo que sucedió es que fue expulsado, es decir, excomulgado, y él mismo, después de esa excomulgación que sufrió, tomó el nombre con el que él quiso llamarse y con el que firmó todas sus cartas hasta su muerte, y ese nombre es Benedictus. Los tres, como decía, significa lo mismo y yo por eso lo voy a llamar como él quiso llamarse y como él firmaba, que es Benedictus Espinosa. El tipo que estamos hablando nació en 1632. Es el, digamos, de todos los autores que traje, el más viejo de todos. Y además sospecho que es el imposible. O sea, es un autor imposible. Y porque es imposible, es increíble pensar la cantidad de bibliografía que se ha escrito sobre Espinosa, que no sé, infinitamente multiplica los textos que él mismo escribió. La mayoría de los libros incluso son interpretaciones de sus libros. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, el libro de Espinosa es este, tiene este tamaño. Pero este libro explica este, ¿entienden? Este libro explica una parte de este. Estoy mostrando volúmenes que son el doble o el triple, ¿verdad? Para mostrar lo que estoy hablando. Y lo curioso de este autor, de Benedictus, vivió 40 años nada más. 40 y pico de años, de 1632 a 1670 y pico. Los últimos tiempos lo pasó aislado en un pueblo, sin contacto con casi ninguna persona, porque fue después que fue excomulgado de Ámsterdam. Tenemos que pensar que la razón por la que Benedictus fue a vivir a Holanda tiene que ver con la Inquisición. Es decir, sus padres originariamente deben haber nacido y vivido en un pueblo llamado Espinosa, en España. De ahí se emigraron por la Inquisición a Portugal. De Portugal, con la Inquisición, emigraron al único país que en el 1600 tenía tolerancia religiosa y era Holanda. Entonces ahí fue donde pudo pasar gran parte de su vida hasta los hechos que yo estoy contando de la excomulgación, que lo hacen retirarse a un pueblo donde alquila un cuarto y vive muy humildemente trabajando no de filósofos, sino como pulidor de lentes. Ese fue su trabajo. Pulidor, acá los autores que hablan de Espinosa concuerdan solo en una cosa, porque hay algunos que suelen decir que eran pulidor de lentes, de estos lentes que usamos para mirar. En realidad lo que están todos de acuerdo es que era pulidor de lentes de telescopio, es decir, un oficio muy complejo y que muy muy limitado también a seres, y que tiene todo que ver, a mi entender, con lo que él hizo toda su vida, que fue tratar de observar el universo. A Spinoza le debemos una filosofía. Este libro que mostré acá, el pequeñito, se llama Ética. Ética, y después tiene un subtítulo que es Demostración según el orden geométrico. Este libro de Benedictus es un libro que él no publicó. Es un libro que escribió durante toda su vida y fueron sus amigos que publicaron cuando él ya había fallecido. Lo publicaron con otro nombre, con otro pie de imprenta, inventaron todas cosas y rápidamente las personas se dieron cuenta que era el libro de Spinoza. Empezó a circular hasta que fue totalmente prohibido y durante muchos periodos de la historia el libro se oculta y vuelve a renacer. Y si vuelve a renacer fuertemente hace poco tiempo es por el filósofo francés Deleuze, que hizo una interpretación de todo este libro para tratar de llevarlo para la gente común, para los estudiantes de filosofía. Los libros que publicó Spinoza en vida son dos, nada más, y que él firmó. Uno se llama Principio de la Filosofía, que hace un análisis de René Descartes, y el otro libro es este, que se llama Tratado Teológico-Político. Las otras cosas, este libro, y este libro sobre todo, no el que hace el análisis de Descartes, este libro es el que le empieza a traer problemas. Lo que él habla, lo que él conversa, le empieza a traer problemas muy, muy grandes, que derivan en esto que finalmente yo estoy un poco anticipando que sucedió. En el libro de la ética, que como ustedes pueden ver es de un tamaño bien accesible, él trata de explicar el mundo, el universo, la vida, de una forma geométrica. Entonces está lleno de axiomas, proposiciones, corolarios. Es como guarda una lógica muy, muy, muy grande, pero es tiene dos cosas. Te prende de alguna manera mucho a que vos tratar de. Dice, esto me está diciendo algo muy importante y a la vez te llena de incógnitas. Hay que leerlo con mucha dedicación, con mucha atención. Yo, por ejemplo, lo he leído varias veces entero. Y cuando termino de leer, tengo la sensación que entendí una parte muy claramente, ¿no? La entendí muy claramente. Entonces vuelvo a leerlo y no la encuentro. Pero entendí otra parte muy claramente. Lo curioso de todo esto es que, por eso digo que es imposible, porque en realidad la cantidad de gente que ha tratado de interpretar a Spinoza, a escribir sobre Spinoza, es infinita. Y con esto quiero citar a Borges. Borges dio en los últimos momentos de su vida dos grandes conferencias sobre Spinoza, ha escrito poemas sobre Spinoza, era un ferviente admirador de Spinoza, y él llegó a decir en su conferencia, nunca podré escribir el libro sobre Spinoza. Después voy a decir textualmente, pero él estuvo toda su vida, Borges, reuniendo material para poder escribir el libro sobre Spinoza, y no lo pudo hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice este libro? ¿Y quién era, sobre todo, no solo este libro, sino esta persona, este ser que ha producido en el mundo una identificación muy profunda, muy pero muy profunda? Como citaba, digamos, Hernán, los científicos, hoy este libro es un libro de neurociencia, los científicos este es un libro actual de divulgación de neurociencia, el filósofo en el que se basan es Spinoza. Los artistas actuales, los grandes científicos, a la hora de elegir un filósofo es Spinoza. Los artistas tienen una referencia muy plena con Spinoza. Bueno, Spinoza, ¿qué pasa? Vamos a concreto. Vamos a tratar de entrar un poco. Porque el libro está dividido en 5 cuadernos. Cada uno de los cuadernos, como dije, trata de un tema. Habla corolario, y el primer capítulo se llama De Dios. Así empieza la historia. Y esta es la razón fundamental por la que él murió, ¿no? Porque él murió de tuberculosis muy joven, murió pobre, fue intentado asesinar y vivió lo que dije. ¿Qué es lo que hizo que Spinoza mereciera la muerte por parte de por ejemplo, los judíos de Ámsterdam. ¿Por qué ellos desearon esto? Porque por lo que él estaba diciendo, recordemos que todavía no había publicado esto, solo estaba pensando y compartiendo con los amigos, lo que hicieron fue excomulgarlo. En el judaísmo esto se llama ser el jeren. Entonces, lo decían que estaba haciendo blasfemias, que estaba inobservando el libro, cuando sabemos que el libro del judaísmo es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, sucede que en el jeren que le hacen, le dice una cosa que voy a contar, muy importante, y él no va a presenciar cuando lo excomulgan. ¿Por qué no va? O sea, porque cuando a vos te dicen tenés que retractarte, existe la posibilidad de que vos te retractes. Vos te retractas y no te vas. Tenemos que pensar, a diferencia de ahora, que en el 1600 tener una comunidad religiosa era tener un barrio. Si vos no tenías una religión, no estabas con nadie. Si no estabas con nadie, estabas solo y no había salida. Entonces, tener una religión era tener una familia. Entonces, a los 8 años, Spinoza, estando en la sinagoga en Holanda, él, recordemos que si bien era hijo de portugueses, nació ahí, ve cómo excomulgan a una persona que se llamaba Uriel da Costa. Uriel da Costa se había permitido imaginar cosas que contradecían un poco la Biblia. La Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces él ve, cuando los llevan a retractarse y el hombre se retracta, cómo lo atan a un poste, le dan 39 azotes, lo hacen postrarse en la entrada de la sinagoga para que todos lo pisen y pasen por encima. Y sabe también que Uriel da Costa, después de haber escrito su libro que se llama, es sobre la existencia humana, no recuerdo ahora el título de memoria, él se pega un tiro. O sea, Uriel da Costa termina eligiendo suicidarse. Es evidente entonces pensar que un niño de 9 años que ve cuáles son las consecuencias, las posibles consecuencias de retractarse, haya dicho, quédense ustedes con su religión, yo me borro de acá. De hecho, él entonces le hacen el jeren, que miren qué bonito lo que leen, él no está presente, pero esto se lo hacen llegar. Entonces dice, maldito sea de día, seas de día y de noche, maldito al levantarte y acostarte, maldito seas cuando te levantes, cuando salgas a la calle, cuando regreses, que el Señor no te perdone, que la cólera y el enojo del Señor te desaten contra ti, que te arrojen sobre ti todas las maldiciones escritas en el libro. El Señor borrará su nombre bajo los cielos, te expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándote al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro. Para vos, que vivas sin Dios, que vivas sin paz. Ordenamos que nadie mantenga comunicación contigo, oral o escrita, que nadie te preste ningún favor, que nadie permanezca contigo debajo del mismo techo, o al menos a 4 yardas, que nadie lea lo escrito o transcripto por él. Buenísimo, encantador, ¿no? O sea, imagínate con esta situación, el tipo sale y días más tarde lo acuchillan cerca de la sinagoga. Lo que lo salva a Spinoza es que lleva un atuendo muy típico de los holandeses de esa época. Si nosotros pensamos, los holandeses, ¿vieron esas personas que tenían en esa época una cosa así rara acá, en el cuello, blanca, ¿no? Una cosa muy rara que usaban, y medio como unos vestidos incluso todos los hombres? Ese vestido es el que lo salva de la muerte a Spinoza. Entonces yo la primera vez que escuché hablar de Spinoza fue en Oberá por un profesor de filosofía, y en el momento que me lo dijo me rompió la cabeza. Y vayamos al asunto entonces, ¿qué dijo el tipo este en 1600 para que lo expulsen, para que deseen su muerte y para que alguien se anime a cuchillarlo? Bueno, dijo muchas cosas, pero esencialmente la cosa que dijo, que iba a merecer la muerte, dijo una frase en latín que es Deus sive natura. ¿Y esto qué quiere decir? Dios o la naturaleza. Dios es la naturaleza. Dios es todo. Porque lo que habla en la primera parte del libro, del primer cuaderno de Dios, es que Dios se crea a sí mismo. Si los hombres pudieran conducir todos sus asuntos según un criterio firme, o si la fortuna les fuera siempre favorable, nunca serían víctimas de la superstición. Benedictus Spinoza. A simple vista, hoy parece que Spinoza no dijo nada grave, ¿no? O sea, no nos parece. No es tan terrible. No es tan terrible. Pero no en es... esa época... Bueno, está muy bueno. Lo que quiero decir es que, evidentemente, en este tiempo hemos escuchado de todo como para que esto no nos parezca nada exagerado. Pero Spinoza no solo dijo eso, sino, como comenté, dedicó un cuaderno a Dios. Y es todo esto que va a decir es lo que va a realmente a poner en juego toda la religión. Porque algunos piensan que al Spinoza decir eso, él era panteísta. Es decir, los panteístas son los que creen que Dios está en todos lados. Y el tema es que Spinoza no era religioso. Spinoza no creó una religión. No era religioso. Creó una filosofía. ¿Y esto qué quiere decir? Que estaba en contra de las religiones. Que creía que las religiones eran supersticiones. Que creía que los vínculos... que creía y dedicó un libro, ¿no?, a eso, a explicar que la Biblia, el Antiguo Testamento, todo eran un muy buen libro de historia, pero no podía considerarse de otra manera. Entonces, en ese momento, en una sociedad estructurada bajo cánones muy particulares, donde los religiosos eran los que destinaban la verdad, el poder, él movió todos los estantes. ¿Por qué? Porque aparte estábamos acostumbrados a gente que migra de religiones. No, a gente que no migra de religiones, que aparte dice que Dios existe, pero que no hay que hacer una religión de eso, sino que lo que hay que hacer es conocer, que lo que hay que hacer es estudiar. Eso es lo que termina generando este gran revuelo que es Spinoza, y que si lo miramos, entendemos por qué Spinoza sigue siendo perjudicial hoy en día. Cuando Einstein lo quieren acusar de un montón de cosas, para acusarlo de todo lo que lo querían acusar, de que era judío y todas esas cosas, le preguntaron si creía en Dios, porque pensaron que de esa manera iban a poder agarrarlo, ¿no? Y él dijo, creo en el Dios de Spinoza. ¿Y qué es esto de que el Dios es todo? Lo que quiere decir, lo que habla Spinoza en este libro... Es que Dios es todo y por lo tanto no existe el bien ni el mal. No existe. No hay manera, no es esto. Pero sí existe lo bueno y lo malo. Es decir, vos podés actuar de una manera buena o actuar de una manera mala. Pero como concepto no hay nadie que va a castigarte, por ejemplo. Y lo que dice también es que vos sos parte de Dios. Es decir, vos sos Dios, parte de Dios. Vos sos una parte de Dios. Y que vos, en cuanto conozcas a otro y consideres al otro otra parte de Dios, debes observar y no juzgar si el otro es bueno o es malo. Porque somos una totalidad, ¿no? Somos una totalidad. Y aparte lo que plantea Spinoza es que somos una totalidad que no puede llegar a conocerse nunca, definitivamente. Pero que eso es el ejercicio que hay que hacer. Yo quiero decir una cosa. Obviamente tengo un rato para hablar de Spinoza. Pero imagínense, si han escrito todas estas cosas, es que hay caldo de cultivo para hablar de Spinoza. Entonces quiero como hacer pantallazos. El libro 2. El libro 2 se llama De la naturaleza y del origen del espíritu. Quiero hablar de una proposición que es la 57, la 47, que me gusta mucho porque estoy participando de los encuentros de los filósofos de América, suceden todos los años. Hace 2 años atrás fui a Chile, la primera vez que yo fui a un simposio de filósofos y vi la ponencia de un filósofo costarricense que me encantó y que después busqué esta cosa. Él hizo toda una ponencia sobre la proposición 47. ¿Y qué dice? Que él se refiere al error. La equivocación para Spinoza nunca es total. Es decir, el error no existe. Él prefiere nombrar lo que nosotros llamamos error como cosas inadecuadas. Y se refiere que no hay una manera de ser totalmente inadecuado. Esto hace hace hincapié a Spinoza. Es decir, totalmente inadecuado no podés ser. Algo adecuado tenés. Entonces lo que vos debes hacer es corregir eso. Ese es el juego. La cosa es sumamente importante. Me tocó mucho esto, ¿no? Porque tendemos nosotros a minimizar las cosas, considerarlas buenas o malas, blancas o negras, equivocadas o no equivocadas, del origen de la naturaleza de los afectos. Por ejemplo, dice que no existe el dominio total de tu mente, de tu cuerpo, en ningún caso y en ningún ser. Y la otra cosa que es el asunto de todo esto es que en el libro 3, que es de los afectos, como decía, la naturaleza de los efectos, es que es inconcebible considerar que el hombre es un imperio dentro de otro imperio. Es decir, nosotros no somos quienes gobernamos la naturaleza. Eso hay que descartarlo. Nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, todo el tiempo que nosotros nos consideremos superiores a ella, estamos en un error. Que, como volviendo, que no al, volviendo al libro anterior, que no es totalmente correcto, ¿viste? Exactamente, que no es total así, porque una parte existe. Pero bueno, el mundo filosófico de Spinoza es fantástico, porque te pone en un lugar que a mí me encanta, que es esto de que, por ejemplo, él qué dice que es la vida para Spinoza. La vida es un encuentro con Dios. ¿Quiénes son Dios? Los otros. Necesito, para vivir, encontrarme reiteradamente con los otros. ¿Para qué? Para conocerme. ¿Para qué? Para generar, él dice, conatus. Conatus, el conatus, que es una figura que ya había utilizado incluso Galileo. El conatus es tu necesidad de vivir, ¿sí? Y él dice, cuando vos encuentres tu conatus, mejorará tu potencia de vivir. En el momento que mejora tu potencia de vivir, vos conocés más. Y en el momento que conocés más, vos por consecuencia mejorás a Dios. Por consecuencia, nos mejoramos a todos. ¿Por qué? Porque todos somos eso. El tema de que lo que yo decía del imperio dentro del imperio es la razón fundamental porque Spinoza merece ser desea la muerte, y es la razón fundamental porque hasta hoy en día Spinoza también no está en el centro de la escena. ¿Por qué? Porque no considerar al hombre como el elegido es muy muy muy difícil, pero también no considerarlo como el culpable también es revolucionario en este tiempo. El hombre, entonces, es ese concepto que yo decía, el hombre no es un imperio dentro de un imperio. Después, en este libro, que es el tercero, remontando a esto, hay frases que han dado vueltas por el mundo y que las han tomado artistas. La tomó Camilo Blajakis, el poeta villero, ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí. Hizo una película muy bonita que se llama Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Ese concepto es una proposición de Spinoza. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Imaginen que esto lo escribió en 1630. Si hoy miramos una olimpíada, ¿no? Y miramos la olimpíada de hace 30 años, Spinoza sigue teniendo razón. Y él lo dijo hace 1600 años. Pero él también dice que nadie sabe lo que puede un espíritu. Lo otro es que la mente está acostumbrada a creer entender al cuerpo, pero nadie sabe lo que puede un cuerpo. Entonces la mente no sabe necesariamente lo que siente el cuerpo. Y de ahí parten todas las relaciones inadecuadas que nosotros tenemos con el mundo. En creer, saber qué sentimos y no saber qué sentimos. Bueno, vamos para adelante. Para Spinoza, el conocimiento produce alegría. ¿Y qué es la alegría? El amor. Esto me parece que es algo lo más así para más masticable, que me encanta esta cosa, ¿no? El que porque ahí dice, por consecuencia produce la potencia de existir. Cuanto más alegría tengas, más potencia de existir tenés. Y mejorás tu conatus y vivís más de esta manera. Y aparte tenés necesidad de producir infinitos encuentros con el mundo. Te hago una preguntita. ¿Vos crees que él era una persona alegre? Porque en general uno tiende a asociar a los filósofos con cierto pesimismo. Correcto. Está buenísimo lo que vos me decís. Porque era una persona... La sensación que yo tengo y que creo que es por lo que Spinoza ha sido es tan referenciado por todos, es que él pareció que vivió como propuso que se tenía que vivir. Profesaba con el ejemplo. Exactamente. Es decir, él todo esto lo decía sin grandes pasiones. ¿A quién se lo decía? ¿Quiénes eran los amigos de Spinoza? En los últimos tiempos él alquiló un cuarto. Spinoza era un hijo de un comerciante, su madre murió cuando él era un bebé, es decir, su padre se manejó el comercio, en el momento que murió él tuvo que dedicarse un tiempo a vender cosas, era vendedor de cosas, ¿no? El padre. y hubo un problema por entonces con su hermana, por la herencia, a ver quién le tocaba qué cosas. Él ganó el juicio y él agarró y le dijo a la hermana: toma todo, yo me quedo con una cama. Se quedó con una cama. Amigos de ellos le dijeron: es que vos te necesitás escribir, vos necesitás terminar la ética, nosotros te queremos pagar, le decían los amigos. Y él decía: no, pero yo necesito poquito. Su placer era el conocimiento. Y lo más curioso de todo es que Spinoza murió rodeado de amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Cuáqueros, protestantes, judíos y cristianos. Creo que evidentemente Spinoza, y por eso es tan querido, él logró hacer eso que estaba diciendo que quería hacer. Trascender eso. Muy bien que utilices esa palabra, porque ahora vamos a hablar de lo que pensaba Spinoza, pero le voy a pedir a Alexis que ponga el tema 2, porque mira lo que piensa de el odio. El odio, que es completamente vencido por el amor, se trueca en amor. Y ese amor es por ello más grande que si el odio no lo hubiera precedido. Benedictus Spinoza. A mí me parece hermosísimo esto, ¿no? Me parece que Spinoza es el filósofo del amor, es el filósofo de la libertad, pero de una libertad suave, de un amor suave, de cosas que se van transformando lentamente. Y vos tocaste un tema que me parece fundamental, porque ese fue mi gran conflicto en el simposio que yo fui. Yo participé de 2 simposios, el de Chile, como les dije, hace 2 años, y el año pasado el de Córdoba. Este año el simposio Encuentro de Filósofos se hace en Río de Janeiro. Todo el tiempo, todas las ponencias, escuché, para que tengan una idea, más de 50 ponencias de distintos filósofos, entre los que se encontraba el historiador principal de Spinoza, que es un francés, el biógrafo inglés, un montón de, viste, gente que ha escrito novelas, ponencias, películas, un mundo hay alrededor de Spinoza, de gente que piensa Spinoza. Y la palabra que más sonaba todo el tiempo era inmanencia, ¿no? Y yo digo, no, realmente yo desconocía el significado de esa palabra. Y realmente se me iban mucho las ponencias, porque hablaban de cosas muy específicas. Es difícil entrarle. Y es a la vez atractivo. Entonces yo, pero lo agarré a uno de los filósofos, viste, en una conversa, y le digo: che, loco, ¿me puedes decir qué cosa es inmanencia? Porque realmente entre todas las cosas que se me van, esa se me va, pero se me va. Me dice: es lo contrario a la trascendencia. Para Spinoza la trascendencia no existe. La inmanencia es lo único. Por eso el Dios no es trascendente. El Dios no te juzga. Y vos todo lo que hagas no va a seguir. Vos estás acá. Todo va a seguir dando vueltas aquí. Todo va a seguir dando vueltas aquí. Porque no hay un más allá. Es esto. El aquí y el ahora. Lo que pasa es que este aquí ahora es infinito. No podemos tomarlo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Lo que quiso decir en definitiva es: nadie sabe cuán infinito es Dios. Entonces, por eso, diciéndote esto, me animo a comentarte esto. Incluso tomalo como alguien que está tratando de darle vueltas a Spinoza. Solo que hay palabras que empiezo a... Pero digamos, miren esto, porque podemos decir, ¿hay uniformidad en el pensamiento de la gente que ama a Spinoza? No, ¿está? Tienen que pensar eso, no. Por ejemplo, Antonio Negri es un político marxista que estuvo preso, anarquista, espinocista a muerte. Vos agarrás y lees los libros de él que analiza este libro, ¿viste? Y explica todo su fundamento. Y después encontrás otro tipo que tiene otra. Por ejemplo, feminista, feminismo espinocista, tatata espinocista. Y vos decís, ¿cómo es esto posible? Si él nunca se metió, pero todos releen. ¿Cómo se puede hacer entonces un arte espinocista? Y sí se puede. La postura, entonces, digamos, acá quiero entrar a un asunto que es porque cité lo de Antonio Negri, porque Spinoza podemos llegar a entender entonces cómo Spinoza era un tibio, entonces era un suave, cómo era la cosa, un tipo que se aguantaba a todas, no, porque él no pensaba en un hombre que se somete al destino, sino es un hombre que es activo, no es un hombre que acepta una dictadura, por ejemplo, no es así. Hay en el libro que se llama, es un libro muy pequeño que se llama Tratado de Reforma de Entendimiento, en su prólogo enuncia una postura y un deseo. Considera que la experiencia le ha enseñado que la mayoría de las cosas que suceden con frecuencia son fútiles y vanas, y se propone indagar en el bien verdadero para saber si existe algo que hallado lo haga eternamente alegre. El bien verdadero para Spinoza es el conocimiento. Un pueblo que conoce es un pueblo que no acepta una dictadura. El Tratado Teológico Político propone una forma de gobierno que en el 1600 no existía, y que si bien hoy existe el nombre, si leemos el Tratado Teológico Político de Spinoza nos damos cuenta de que eso nunca ha llegado a suceder, y eso se llama democracia. De la forma que lo plantea Spinoza entendemos que no ha sucedido. No ha sucedido todavía. Por eso es que, por ejemplo, muchas personas de izquierda de América son espinocistas y quieren construir el tipo de democracia que plantea en el Tratado Teológico Político Spinoza. Spinoza, como siempre digo, todo lo hizo con cautela. Pero digamos, ¿qué es esto? ¿Era así tranquilo? Era un joven que estudió teatro. ¿Sí? Era un apasionado de los libros. El principal filósofo argentino, el antiguo decano de la Universidad de Córdoba, Diego Tatián, tengo acá un par de libros de él. Diego Tatián sospecha que, y no es el único, que hay otros autores, que Spinoza pensaba en español, escribía en latín, pero pensaba en español. ¿Por qué? Porque su familia había escapado de España para Portugal. ¿Sí? Entonces, él no hablaba holandés, él no escribió en holandés. Los libros los escribió en latín, pero los estudiosos, tuve la oportunidad de estar con un francés que estudió toda su obra, me dijo, daba para ver que su latín era malo, que él hacía un esfuerzo para escribir en latín y que pensaba en español. Y al parecer, cuando le dieron esto que yo conté, cuando lo echaron, lo excomulgaron, él hizo una descarga, ¿no? Como diciendo, todo, y que la descarga la hizo en español. Como diciendo, todo bien, yo me voy. Chao. Ni se preocupen, ya está, listo, yo me voy. Entonces estaba más allá de la grieta. Estaba más allá de eso que estás contando. Vayamos y entonces yo contaba, ¿y qué libro? Reconstruyeron la biblioteca de Spinoza cuando murió. Y hoy se puede ir a La Haya a ver el cuarto muy simple donde vivía y pintó algunos cuadros. En la biblioteca estaba El Quijote. Estaba El Quijote, entonces, y obviamente estaba eso. Hay algunas cosas curiosas que contó, por ejemplo, hay referencias, como Diego Tatián es la referencia argentina sobre Spinoza, Marilena Chahuí es la referencia brasileña sobre Spinoza. ¿Quién es Marilena Chahuí? Una pensadora, una política importante, una pensadora, una filósofa, una docente muy importante de Brasil, hacía bien activa en el PT, ¿no? Entonces, digamos, ¿ves cómo se corre? Y es la espinocista. Es la responsable de los encuentros espinocianos ahí. Contó Diego Tatián, el filósofo que lo conté en un almuerzo, que al parecer en el comienzo de la Revolución Rusa, antes de la llegada de Stalin, los soviéticos imprimieron millones de libros de Spinoza, de la ética, este libro, y con la intención de ir pueblo por pueblo en toda la extensión de Rusia para cambiarlo por Biblias. La parte 4 habla de la servidumbre humana o de la fuerza de los afectos. Porque, ¿de qué trata esto? Spinoza dice que es el hombre es incapaz de gobernar sus afectos. O sea, los afectos a veces te hacen actuar. ¿Y qué situación hay? John DeWitt fue un político muy importante en la época de Holanda, donde él vivía, y era amigo de Spinoza. ¿Y quién era? Esta era la referencia política más importante, se lo llamaba el pensionario. Él iba a hablar de Spinoza, ¿por qué? Porque Spinoza le importaba la política, porque Spinoza había escrito el Tratado Teológico Político, porque Spinoza pensaba en una cosa que no existía y que se llamaba democracia, y para el ser John DeWitt quería esto, y Spinoza vivía en un país que tenía tolerancia religiosa. Increíble, los orangistas lo mataron, lo mandaron por la calle, lo despedazaron al tipo, y Spinoza se desesperó y escribió una carta contra la barbarie. Y estuvo por salir, no pudo gobernar sus afectos, a poner esos carteles. Sabemos hoy que eso evidentemente lo hubiera conducido a la muerte. Fueron sus amigos quienes lo convencieron de que no lo haga. Otros afectos. Y finalmente él se fue. La parte 5 es el poder del entendimiento o de la libertad humana. Y en esto, con esto que está gobernado en el título, puesto en el título, ahí vuelve la misma idea que quería reiterar y que ya dije, es el tema de que lo que ronda todo el tiempo en Spinoza es la búsqueda de la libertad. La búsqueda de libertad a través del conocimiento. No sé si hay algunos comentarios. Yo estoy de acuerdo, basta horas. Me estoy sintiendo espinociana. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Cuando me dijo por primera vez este chico que yo conté, este profesor de filosofía, yo sentí algo muy fuerte, tal vez porque en ese momento de mi vida, nunca, creo que te comentaste por arriba, yo no estoy educado en una familia religiosa. O sea, no tengo nada, ¿viste? Y en un momento de mi vida empecé a sentir cierta religiosidad, cierta como necesidad de un Dios, pero no de una religión. Y en ese momento me hablan de Spinoza. Y en el momento que me hablan de Spinoza, yo me sentí muy atraído por él. Y ahí compré el libro y empecé a leer todos los autores que lo rodeaban. Es increíble. Hace poco encontré que hay un capítulo de Rayuela de Cortázar que está Spinoza. Ay, no me doy cuenta, güey. Bueno, creo que es el 73. Yo lo voy a buscar. Lo que quería agregar al respecto, que ante la búsqueda de preguntas aparecen, ¿no? Las respuestas asociadas a un Dios. Cada uno es de su lugar. Sí, sin duda. Lo que quiero contar más es que, bueno, yo le he escrito una obra a Spinoza, ¿no? Mi último espectáculo que he escrito, que lo protagoniza un actor rosarino que ahora está de gira en México, que se llama El Ángel de la Valija. Lo he hecho en función de lo que yo estaba leyendo sobre Spinoza. Estoy todo el tiempo dando vueltas sobre Spinoza. Siento eso, siento cosas que han sentido otros, que no lo pueden agarrar, pero que quisieran agarrar. Hay una cosa que dice Borges en una de las conferencias que me parece tan hermosa. Dice, mira, yo tratando de hablar de él y todos extrañándolo y curiosamente queriéndolo. Yo me siento muy, muy, muy identificado. Entonces, con esta sensación sobre todo. Escuché una ponencia hermosa sobre un francés explicando todo lo que Borges no pudo hacer con Spinoza. ¿Por qué le dedicó tanto a Spinoza y no pudo terminar de cerrarlo? Entonces, espero, lo que quiero decir es, como siempre, toco de oído, por favor, no soy un filósofo, hay gente que sabe más de esto, pero no quería dejar de hacer algo imposible como tratar de explicar Spinoza. Entonces digo, esto es lo que dice Borges, tomo unas palabras de Borges, dice, lo que ha quedado del hombre de Spinoza no son sus demostraciones, que creo que no convencen a nadie, su método geométrico, todo eso ha desaparecido. Lo único que hay son esas dos imágenes, la del hombre Spinoza, que nació y murió en Holanda, que rehusó favores que le ofrecían los grandes, que quiso vivir en humildad, y luego la idea de un Dios infinito. Porque en un momento, cuando Spinoza empieza a hacer referencia, esto del que yo conté, los de los sellos, están las cartas de Spinoza, es un libro de cartas, donde él charla con distintos personajes muy importantes de su época. Nietzsche, para que tengamos una idea, descubre a Spinoza. Y justo semanas antes de escribir aquello del eterno retorno que plantea Nietzsche. Y Nietzsche, cuando lee Spinoza, dice: él es mi precursor. Entonces, la pregunta inevitable, digo, es: ¿por qué leer Spinoza si es tan difícil? ¿Por qué diría tratar de leer y entender filosofía cuando uno de los máximos exponentes de la misma acabó dándose cuenta que no sabía nada? Yo creo que la pregunta es verdadera y es importante. Y quiero responderla con un poco de entusiasmo. Supongo que de nuestro complejo y extensísimo nosotros mismos, hay uno que siempre y bajo toda circunstancia elige Facebook. Que elige la pavada, ¿no? Que elige el WhatsApp, es decir, elige escapar. Lo curioso es que ese escape no te conduce a ningún lugar parecido a la libertad, al conocimiento. Hay otros seres de corazón desacompasado, de distintas voluntades, que para ellos cualquier desafío es un gusto, que se conforma con poco, que aspiran a continuar y sospechan que la libertad no es rascarse las bolas un rato. Para aquellos que no respetan las señales de tránsito. Yo creo que para aquellos está la posibilidad de leer Spinoza. Leer Spinoza es inevitable. Es un desafío mejor que descubrir el mecanismo de la bolsa, porque Spinoza no ha habido alguien tan disímil como este holandés. Spinoza es la posibilidad infinita de arribar a la libertad y al paraíso. El paraíso terrenal de sentirse considerado parte de un todo en que cada vez que nosotros mismos mejoramos la potencia propia de existir, todo a nuestro alrededor mejora. Spinoza decía algo que me estremece. Decía que el hombre libre tiene una sola aspiración. A partir de encontrar la libertad, se mueve con los otros hombres por una sola cosa. La cosa que mueve, comunica al hombre libre es la amistad. En la casa de Spinoza, sabemos, por sus biógrafos, lo dije, había amigos de otras religiones. En esos tiempos había cuáqueros, protestantes, judíos y cristianos. Es decir, estaban sus amigos. Spinoza nos pone una encrucijada. ¿Cómo se construye una amistad con las personas que no piensan como uno? Con los que no se parecen más que en otra cosa que ser parte de Dios. Yo no lo sé, pero al morir quiero que así sea mi casa. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Jorge Luis Borges. Me quiero ir con una frase de Spinoza, justamente, que dice que la actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender por qué entender es ser libre. Vaya si hemos aprendido y entendido algo a lo largo de estos 10 programas que ha pasado Sergio con su columna de literatura. Y por ende, nos hemos hecho un poquito más libres. A continuación vamos a escuchar I'm Free, de The Who, y volvemos con el último capítulo de La librería de calzado. Atentos. Reality.